Frasquita del Jardín patrocina el cafelito. Las 5 y 15 minutos, muy buenas tardes, la hora del cafelito. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Remy Rubiales, buenas tardes. Fernando Domínguez, buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Moreno no celebra Halloween, lo decimos por aquello de que este sábado es la gran fiesta de Halloween. En esta mesa hay una traidora. aquí, Remy. Yo sé que el negocio es mayor de edad o menor de edad, ¿no? Mayor de edad. Pero, hombre, por Dios, respetemos un poquito las tradiciones españolas. Antonio es más de castaña y boniato. Hombre, claro, por supuesto. Y las tradiciones anglosajonas que se queden del charco para allá. Que las den allí, hombre, en su sitio. Nosotros... El Obispado de Cádiz, por cierto, el Obispado de Cádiz, al hilo de lo que estamos hablando, el Obispado de Cádiz ha prohibido ya fiestas que organizaban algunas hermandades gaditanas en torno a Halloween, fiestas que algunas de ellas iban para recaudar fines benéficos para ONG, y aún así el Obispado de Cádiz ha dicho que no, que aquí no se celebra Halloween. Nosotros lo celebrábamos buscando, como dice Antonio, claro, castaña, moniato, nueces, moniato, membrillo. Nos enterábamos que alguno había sacado miel de suez a por miel. Nos poníamos toda la noche tocando la campana. Arriba, arriba. Y venga moniato, gente. Hombre, pero esto qué es, esto que lo conoce. Esto es trato, como dice. Truco trato. Truco trato, pues aquí la señorita no ha tenido otra cosa nada más que poner una tienda de. Y el truco trato. Y paso yo por allí mismo. Para acá, que va a haber una cosita que no me gusta ella. Hombre, por Dios. Tengo que una posición detrás de bueno, ella. Y encima, encima te lo dice. Pero es que tengo que aclarar que mientras que estaba viendo el escaparate, tenía remordimiento de conciencia. Digo, como llega a aparecer Antonio Moreno, verás tú que me va a volver la oreja. Pero sí que es cierto que los críos le hacen mucha ilusión. Entonces hemos estado organizando un taller. ¿Ilusión de qué? De vestirse, de disfrazarse, de ir a por los caramelos. Con los colmillos así, las caramelas y. Pues sí. Y bueno, lo que estamos organizando es una pastada. Vamos a hacer también en el no taller. No lo vas a contar, que vas a hacer peor. No, hombre, aparte tendrás que ir tú. Mira, para Fernando, que te tú te pasas. No, no voy hasta aquí, no estoy y aquí. Sangre, ya. Tenemos sangre artificial. No, tampoco. Pero yo es que tengo un problema familiar, porque ahora me dice mi nieta que van a comprarse una. Digo, aquí no vayas a venir. Hombre, tendrán que ir allí, ¿no? Y vamos a ir y él dice, abuela, que me ha hecho abuelo, que aquí no aparezca yo, si me he visto. Digo, aquí viene vestida de flamenca. Bueno, abuelo. Y tu mano de picado, pero no, vas a venir a mí vestido de Halloween. Reme, si yo con lo que tengo al lado. Abuelo, tú no vengas, pero dame el dinero para comprármelo acá en Remy. Bueno, evidentemente es una fiesta que poquito a poco se ha metido en la en cultura. Nos española, es inevitable. Oh. También uh-huh. Se aprovecha la parte comercial que ay, pues, incita también ahí al está consumo el tema. Y todo lo que sea reactivar la economía es bueno, aunque pues sea disfrazado de fantasma, ¿no? Pues claro, me parece muy bien, aparte del caso. Pero a ti no te molestes, ¿no? Allí entró, ¿qué me ha puesto los cuernos? ¿Qué me ha puesto los cuernos? No, te dije, eres una traidora. Bueno, vamos a cambiar de tema. Antonio Gómez nos ha enseñado una foto que nos ha dejado un poquito descolocados, ¿no? Vamos a situarnos, es un baño de minusválidos en un bar de España. De España, o discapacitado. De personas con movilidad reducida. Un baño, bueno, pues habilitado para que entre una silla de ruedas, pero que es el almacén del bar, ¿no? Efectivamente. Y evidentemente para las personas que tienen que, por desgracia, hacer uso de este servicio, de este aseo, pues no se siente entra una persona con una silla de ruedas o discapacitado y se encuentra... No llevarán aceite. Sí, hay aceite, refresco, almacén, que es un almacén de toda la vida de un bar. Servicio hombre, completo. Yo quiero que le tengan un poquito más de respeto a las personas discapacitadas porque todo el mundo se puede ver en una silla de ruedas. Lo digo porque lo he vivido. Y aparte del tema sanitario, el tema del respeto, ¿no? Hombre, es que tú puedes llegar y abrir la garrafa de aceite y mirarte dentro, perfectamente. ¿Y eso qué? Sí, porque la garrafa de aceite está justamente pegando al UFC, al bate. Ya, hombre, eso ya sería mucha maldad. Pero que los hosteleros se den cuenta que una persona que entra a un bate de discapacitado no entra por gusto, entra porque tiene una necesidad de utilizar una instalación acorde a su lesión o a su problema. Que tengan conciencia y vean que les puede tocar a ellos y tener que utilizarlo. No, que, ¿eh? O que entre con una poquita de diarrea. No puede, la no que llega. Puede ir así. No llega. La que puede ir. No llega al sitio. Esa es la foto que estamos comentando, pero que ese caso, por desgracia, se da en muchos varios y bueno, bares, hoteles y muchos sitios de España, en la hostelería en general, ¿sabes? Bueno, pues queda dicho esto y bueno, pues es uno de los temas que como anécdota, como denuncia, sí, hombre, servía también para pues por eso me dijeron, no te compres un móvil de esos nuevos, que lo no, vas Antonio, a fotografiar todo. Un móvil es un peligro. El peligro es Fernando. Y con la batería cuesta, ¿no? Porque sí. El cargador cuesta, ¿no? Aquí no se puede escapar nada, ¿eh? Bueno, los oyentes que quieran opinar, que quieran comentarnos algo, ya sabéis que pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de Twitter, con el hashtag Cafelito2015, pueden utilizar nuestro line, la aplicación Facebook o también a través de los teléfonos de la radio que ya conocen, el 46-2004 y el 21-55. Hoy, estos días atrás, creo que fue el lunes, se abría el tráfico, el tramo de la calle San Sebastián que ha estado los últimos meses en obra. Esta mañana el concejal de Vías y Obras comentaba que no es que la obra esté terminada, porque la obra todavía no está terminada. Ahí va yo ahora a porque Fernando, comentario. Por ejemplo, decía que no le gustaba cómo había quedado la claro, calle. Claro, no, es que venimos comentándolo. Ahora lo comentas tú. Pero es que la obra aún no ha terminado, aunque se haya abierto ya para comodidad de los usuarios, esta vía al tráfico rodado. Es una arteria muy fundamental para el tráfico en nuestra localidad, que ha permanecido cerrada durante muchos meses. Esta semana ya se abría el tráfico, pero no está la obra concluida. Ay, y tú decías el peligro de que veníamos, la calzada y venía una señora nivel, ¿no? Que la traería la hija sería, y venía con la sillita. La cerrado estupendamente, pero claro, y me hace a mí el comentario. Pero esto es un peligro, ¿no? Porque ahora si viene un coche para arriba o para abajo o algo, y estamos aquí, que está a rape, le digo, no, aquí faltará algo todavía. Claro, no creo que esto sea así terminado, le pondrán ahora los... Van jardineras y pivot. Claro. Lo que decía, otra vez tenemos lo mismo, se quitarán otro montón de aparcamiento. Pero vamos, pues eso es lo que veníamos comentando eso. Le digo, me se ocurrió, le digo, pues esto no estará terminado todavía. Porque si tú terminas el acerado y está la carretera... Y viene un coche y te quiere esquivar un poquito. Pero y este, te sale de la carretera. Este sistema de digamos, poner al mismo nivel el acerado con la zona de vehículo, de la calzada, se lleva haciendo en Ubrique desde hace muchos años, ¿no? Eso lo inició. En la última década se está haciendo. Había así. Cabeza en el Prado. Eso fue el inicio del acerado a la parte del casco antiguo que se arregló también está. La García. ¿El qué? De cuando estaba en aquel momento, ¿no? El alcalde de quién era. Pero fue. Ah, Berreme. El alcalde que era. Estoy diciendo, Antonio, ni que está bien ni que está mal. Estoy diciendo, en la época de Javier Cabeza se inició cuando se empezó el Prado. Y también te digo otra cosa. ¿Reme? Que también, pues mira, por una parte está regular porque mucha gente ha tropezado, se han dado golpes. Hombre, claro. Que está regular en ese sentido. Pero también es cierto que muchas veces, como estábamos hablando al principio de los minusválidos, pues. Es una. No tenemos barreras arquitectónicas, sino que podemos cruzar, podemos ir y venir, y tú lo sabrás, ¿no? Que es una forma también más sencilla. O por acércate ejemplo, esa un poquito persona al micro, Reme. Que iba esta mañana, que estaba explicando Fernando, que iba con su carrito. Claro, ahora mismo, si está inacabada la obra, pues le faltaría los pivotes y demás, pero sí que es cierto que en cualquier momento podrían cruzar sin tener un desnivel, ¿no? Cosa que antes había unas aceras súper enormes y todo el mundo no tenía acceso a eso, ¿no? Pues ahora que tú estás diciendo eso. Vale, lleva razón. Pero es que en el Prado pusieron entre el acerado y la carretera un bilón o un baden para recoger agua. Entonces, eso ayuda poco al discapacitado, que es nada. Pues, la cuestión, que se empezaron a hacer a ras del suelo en la época de Javier Cabeza. Que la siguen haciendo ahora y la época de Castor Pepe. No, señor, te hayas equivocado los dos. ¿Es qué? Fui yo el que le dije a Cabecita y a la otra... ¿Eh? Esto hay que hacerlo así, y me hicieron caso. Hombre, pues sería el único que no discuta ella. ¿Cómo veis por este lado de la mesa el que las aceras y la calzada están al mismo yo nivel? Yo no sé si esto ¿lo veis práctico? Si estos son... Modas. Mandatos de gobierno, modas de momentos de estar en el poder, yo no lo sé, pero vienen modas. Primero pusieron una acera imponente, con un pie... Que no podía ir con un pie arriba y otro abajo, ¿eh? Como, y en la calle del agua. En la calle del agua, por ejemplo, ¿no? Que incluso se quejaban de que el coche de la basura o no sé qué. No cabía o no sé cuánto, tal, que. No sé. Ahora nos ha dado por poner plano, no hacer, no respetar el acerado con una altura y el pavimento. No hay adoquines. Sino todo igualado, no sé qué, no sé cuánto. Una de las cosas que a mí me sugiere eso es que, y lo he dicho en dos o tres ocasiones y lo vuelvo a repetir, es que cuanto más se levante el suelo, más te meten el agua en tu casa. Porque hay casas, hay sitios, ahí por ejemplo no, pero si cogéis el acerado que hay desde la piscina hasta el catalán, por la parte derecha viniendo para acá, allí hay un montón de madera. Pero yo imagino que se ha respetado el mismo nivel que había antes, ¿no? No está más alto. Claro. Más bajo. La acera está más alta y ahora los badenes estos, la rampa que te hacen para entrar, la salida y entrada a los garajes, incluso para algunas casas, por algunas casas se quedan más bajas que la carretera, pues vienes ahí dando cimbronazos y además, yo qué sé, cualquiera que viene por ahí, no ya con una silla de ruedas, sin silla de ruedas, como no vengas mirando, se te va el cuerpo de vez en cuando. Pero después los pilotes, eso yo no sé si eso resuelve el problema o no, la cuestión es que las rodillas sí que las padecen, ¿eh? Después sobre todo yo cuando vas en una aglomeración de gente, por ejemplo, en una Semana Santa, en una procesión, en una manifestación, en un sitio donde... No los ves, ¿no? No los ves, claro que no los ves. Después tiene otra manera que es la que está... Pero a ver, el sentido de estos pivotes, de estos maceteros que se colocan, es para evitar que los vehículos aparquen en la zona. Se monten en la... No, pero vamos, los coches tampoco... Se monten en la zona, yo no sé, la cuestión es que... Vamos, es que también entre pivote y pivote... Manolo, el problema de aquí es lo que ha dicho Fernando, que arreglan una calle... Y nos quitan un montón de aparcamientos. Es un montón. ¿Y dónde están? ¿Dónde tenemos el sitio para los aparcamientos? Que yo lo que iba a decir es que entre pivote y pivote pueden poner una baranda, pueden poner algo para que efectivamente... Más cosas no. No, sí, es para que cuando tú vas, o yo, o este hombre, o cualquiera, va por la calle, a lo mejor no tropiece con ese pivote, porque ya, es en un todo elemento. Caso, llevarías una baranda que te está diciendo que por ahí no puedes coger, ¿sabes? Porque lo que pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la calle Botique, tú vas por la calle Botique y vas en una procesión o vas en cualquier cosa de esas y tienes que ir mirando al suelo porque la verdad te das en los pivotes. Entonces, eso es lo que yo pienso que habría que evitar. Si esas maceteras que dicen ustedes, que yo no lo sé si eso va así... Van ahí a lo mejor entre pivote y pivote, por lo mismo a lo mejor ya no tienes tanto peligro como están puestos los otros. Pero es que después hay otro acerado, que es el que le llamo yo el badén. Tú vienes andando, no te das cuenta y haces... Porque ha bajado la S. Exactamente. Exactamente, hace... Todo el mundo de todas maneras, va a llover para todo el mundo. Esas cosas estarían bien en un sitio donde hubiese espacio más que suficiente, ¿no? Y entonces estaría una demarcación entre la acerado y lo que es la carretera, digamos, o la vía de la calle, ¿no? Pero tenemos que pensar también que el casco antiguo y esa parte de Ubrique son calles estrechas, calles en las que hay mucho tráfico y mucha confluencia de peatones, ¿no? Y hay que adecentar la zona. Y evidentemente tener en cuenta que es una vía para un uso constante de peatones y vehículos. No es una calle que es poco frecuentada. Son calles con mucho tránsito. Tiene una cosa del casco antiguo, que te tienes que comprar unos zapatos de aquellos buenos de Robustiano, los gorilas, para poder andar por la torre. Para no clavarte los chinos. Para no clavarte, porque aquellos sí que están bastante mal, ¿eh? Cuando está la procesión de la Virgen de los Remedios, vienen las criaturas, todo el mundo viene sillando. Todo el mundo va por medio. ¿Y qué van a hacer? Por donde está un poquito lucido, por ahí van andando por lo alto, pero lo del medio, las piedras allí, como si fuera suelta, vamos. La verdad que en el casco antiguo hay mucha deficiencia. Llámese. Exactamente. De eso, como de barreras arquitectónicas también, que también hacen falta allí, porque una me han hecho una rampa, no han puesto la baranda, en otra la han dejado por poner, en otro, y eso hace falta sí, allí hay, en el hay casco. Muchas cosas allí. Falta recientemente cosas. Lo que comentabais aquí de esos cantos rodados que hay en el casco antiguo, la torre, desde el San Juan hasta el San Antonio se ha hecho un pequeño acerado de cemento por una de los lados de laterales de la calle para precisamente pues para el paso sí, de carrito por la parte derecha viniendo de personas que tengan el calzado finito, que es cuando también quizás lo notan más, ¿no? Pero eso que es... muchas calles son de piedra, en ese tramo lo nota la calle, todo lo que lleves puesto. La calle de San Francisco siempre fue de piedra y lo bonita que era. Y como estaba, ya porque levantan de aquí, y podías pasar tranquilamente. pero es que allí es piedra pelada. Pero Fernando, yo vivía... perdió el deseado, perdió el deseado de lo harto y se quedó... Fernando, yo vivía en el culito, sí, estaba empedrado, y tú andabas por allí, o sería que yo era más, no, yo era más nuevo y no me quedaba los signos, ¿no? Pero es que no nos vamos a ir más lejos, los 20 pilares estaban así. Vamos, yo me acuerdo una de las veces que estaban empezando a hacer la obra y estaban poniendo los pinchos de punta, y fue mi abuelo y le dijo, no, eso no es así, esto es así, boca abajo, porque si lo pones así, a los obreros que estaban allí, si lo pones así, te lo clava, claro. Tiene que estar así, le dice, no, esto es así, es que me han dicho que tiene que ser así. No, vamos a ver, también creo que para eso, cuando tú haces una obra, tienes que saber cómo se realizan las cosas. Lo que pasa, que cuando se hace una obra, se tiene el dinero que se ha pedido para hacer una obra, y cuando te vienes a dar cuenta, han realizado un trabajo que no era el que se tenía proyectado, pues ya se ha gastado el dinero y ya no se puede ir atrás. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un problema, igual que el que tenemos en el casco antiguo, lo tenemos en los 20 pilares, que quien haya ido allí se dará cuenta que están de puntita. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor deberíamos, de como están diciendo mis compañeros, de pedir a lo mejor otro tipo de presupuesto para poder arreglar la zona del casco antiguo. Volviendo al tema de los coches, es cierto que Ubrique tiene un gran déficit a la hora de poder aparcar los coches. No, no tenemos sitio. Es más, la gente que viene de fuera, estamos hartos de decirlo, en el tema de aparcamiento estamos perdiendo mucho que en el tema turístico, porque no hay sitios donde aparcar. No tenemos, queremos atraer a la gente, pero luego no tenemos donde puedan aparcar estas personas su coche. Y en el tema del casco antiguo, el hecho de que no estén los coches, yo lo veo positivo, porque yo he salido más de una vez cuando estaba trabajando en allá arriba en San Juan de Letrán, y yo no he podido pasar. Vamos, que hay allí, ustedes lo habéis visto, que hasta hace un redondelito y estaba todo lleno de coches. Y yo digo, bueno, ¿y ahora dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Me he clavado las de estos de los coches, he podido saltar por encima, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, hay, ¿no? Hay ciudades en las que no solamente se ha acotado el uso de zonas de aparcamiento en el casco antiguo, sino que directamente se ha eliminado el tráfico rodado por allí, ¿no? Pero, ¿sabéis por qué, no? Si nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos algo que salvaguardar, ¿qué es eso? Esa es nuestra historia, no solamente para nosotros, sino también para nuestros niños y para nuestros nietos y para los próximos que vengan. Y esto tenemos que intentar que se quede en un buen estado de conservación. ¿A qué me refiero? A los edificios que están en el casco antiguo y el casco antiguo en sí. ¿Qué pasa? Los coches, las palomas, entre otras muchas cosas, lo que hacen es deteriorar lo que es el casco, el conjunto histórico. Pero eso no solamente lo decimos nosotros, que eso, sino que eso también lo recoge una normativa para los conjuntos históricos. Igual que te dicen, no puedes subir más de cierto límite las alturas que tiene que tener el tejado de tal manera, que tienes que conservar la fachada, muchas cosas, pero es para conservar nuestra historia. Porque imaginaros si mañana, por ejemplo, me compro yo una casa en el casco antiguo y digo, no, pues mira, que yo las quiero poner modernas, las quiero poner con cristales, no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a ver, tenemos que guardar nuestra historia. Y para guardar nuestra historia, para que lo vean nuestros niños, nuestros nietos, y también que nosotros se lo podamos contar. Y eso no lo digo yo, sino que eso lo dice el estado de conservación. Son unas normas que hay que seguir, ¿no? Entonces, por eso digo que es positivo el hecho que no estén allí los coches. No es positivo para los vecinos, obviamente. Los vecinos que quieren, pues yo lo comprendo, lógicamente, las criaturas, porque quieren aparcar sus coches y necesitan, es prioritario, necesitan un sitio donde aparcar sus coches. Y imaginaros si nosotros tuviéramos que subir todos los días allí cargados, con mandados, con 20.000 cosas, pues la verdad es que sí, que a estas personas hay que darle una solución ya. ¿Y he dicho? No, el problema es que muchas veces que el casco antiguo es difícil de darle una solución, porque lo que ella está diciendo, no hay espacio donde poder aparcar los coches. Entonces, ¿cómo le das la solución? ¿Vas a despropiar los dueños de las fincas que están más o menos en ruinas? Pues eso sería un trámite, pero es muy difícil, porque todo el mundo tampoco quiere que se le haga, ¿me entiendes? Lo que pasa es que allí es que es difícil. Lo que sí es cierto que es que en Ubrique, el término municipal de Ubrique, el casco urbano es lo que es, Pero no ha habido una costumbre, una política de construir garaje en la época en la que se construyó verdaderamente y creció nuestra localidad, la zona del Prado, la zona de la Avenida España. Sí. Hay muy poquitos bloques de vivienda que cuentan con parking subterráneo, ¿no? Ninguno. De la Avenida España, ninguno. Porque nunca se piensa que van a existir tantas cosas y hoy en día existen nunca tres se piensa, por, no, Antonio. Tres cosas por familia. El terreno costaba, el terreno se vende y cuesta mucho dinero, ¿entiendes? Y aquí no se preocupó nadie de darle y las dimensiones que tienen las calles de la Avenida España, las que son paralelas a la avenida. Son ridículas. ¿Cómo son las calles? Ridículas del todo. Y ahora te dan un permiso de un garaje y resulta que no puedes sacar ni meter coche porque la calle no tiene los metros reglamentarios para poder tener ese tipo de construcción. ¿Qué pasa? Ahí precisamente, la calle García Lorca, hay un garaje en sótano. Y la verdad, yo creo que allí muy poquitos coches hay metidos allí. Yo creo que si hay uno o dos, esto lo más. La Plaza Abasto, ¿no? Manolo, la Plaza Abasto, pues tuvimos que poner delante, pintarlo en amarillo, para que no aparcaran allí, porque saliendo del garaje de la Plaza Abasto, que allí hay unos cuantos coches, pues no podían salir. Sí, hay muchos garajes que enfrente no puedes aparcar precisamente. En el momento que lo puedes ir adelante ya no podían salir. Por ese motivo. Bueno, nos vamos a ir a... De todas maneras, antes de hacer una construcción, una cosa de esas, hombre, aparte de contar, como dice Reme, que tenemos que conservar nuestro patrimonio, pues también se podía, yo qué sé, hacer una encuesta, hacer algo, tomar idea de las personas que viven por allí, más o menos, decirle, oye, mira, pues ¿cómo le iría a ustedes de esta manera, de la otra, tal y cual, no? Yo qué sé, hacer una exposición porque... Imagino que también para eso está el Consejo de Barrios que ha creado esta corporación por municipal. Ejemplo, creo que tuvo una reunión con vuestra asociación. El tema, perdona, Fran, el tema que tuvimos aquí el otro día sobre los obreros de la parte nueva del PGO este de... ¿Cómo es? Del PP1. Del PP1 y del PP2 y de todos los PP para venir para acá y comer y volver en una hora y tal y cual. Pues ha habido mucha discusiones acerca de eso, y a mí me han preguntado mucha gente, oye, pues esto, lo otro, más para acá y más para allá. Yo le rogaría a esas personas que ellos dieran sus opiniones también, porque ellos son los que lo están padeciendo, y a lo mejor, pues nosotros estamos aquí devanándonos los sesos, bueno, decir, sí, ¿no? Queriendo buscarle o haciendo, exponiendo más o menos algún razonamiento para que darle alguna solución a eso, y a lo mejor ellos lo tienen, porque como lo están sufriendo, pues dicen, mira. Pues de aquí, este tramo se podría solucionar de esta manera, de la otra, yo qué sé, ¿no? Juntando los pensamientos se consiguen tener las ideas un poco más claras, ¿no? Nos vamos a ir hasta precisamente el PP2, en la zona de Cotomulera, porque dice un oyente que en la zona de Cotomulera, junto al parque infantil, hay un gran socavón en la vía. Además critica que las alcantarillas están sueltas y al paso de los vehículos el ruido es enorme. Oh. Lo que es una problemática que se da con muchas alcantarillas, ¿no? Allí no hay un socavón, hay un socavonazo. Y además, botella, lata, no sé cuánto, te lo digo porque yo este verano, a final de verano, estaba allí una tarde que había algo en el campo de fútbol, de carrera, estaban mis nietos corriendo y cuando terminamos nos estuvimos allí en el parque y bueno, claro, los niños empiezan allí a jugar y uno no tiene sitio para montarse allí en aquello y está dando vueltas, ¿no? Entonces me dediqué a dar vueltas por el parque y, de verdad, el arroyo que baja de los altos de los olivares aquello está de latas y de botellones y de no sé cuánto. Y como yo le dije a un hombre que estaba allí conmigo, le digo, los niños no beben latas de cerveza ni litronas de Cruzcampo ni de la otra ni de ninguna. Y luego, pocos días después, hablando con un vecino de por allí, me dijo que había estado rozando unos árboles, unos lentiscos en una parcela que tiene por allí. Dice, no vea cómo estaban los lentiscos, como ven, pues allí. El lentisco es el sitio para tirar la basura, y para tirar los papeles, y para tirar todas las porquerías. Es que esas cosas las hacen los mayores, y los mayores deben tener un poquito de conocimiento y decir que esto es un parque infantil donde juegan niños y donde y una botella se puede romper y se puede cortar. Este parquecito, Antonio, el problema que tiene, que no, por ejemplo, como el Alberti, que tiene un horario de apertura y un horario de cerrar. Ese parque siempre está abierto porque nadie se encarga de abrirlo y cerrarlo. ¿Qué pasa? Pues a la 1 a las 2 de la madrugada van los chavalones allí a primero a molestar a los que viven al lado y después allí a hacer lo que les parece. Y los parques hoy en día, pues tienen que tener un horario. de abrir y cerrar, porque si no al final se convierte en una botellona, en un basurero. Al final no lo utilizan los niños, que es lo que tienen que utilizarlo, porque los tropean otros que no son tan niños. Eso es lo que vamos, eso esperemos que cuando empiece el consejo de barrio a funcionar, pues todas esas demandas se podrán debatir en el consejo de barrio. Cuando empiece a funcionar, que por lo visto va a empezar pronto a funcionar, porque ahora mismo la verdad es que son quejas que a nosotros no las dan y nosotros las decimos aquí, pero verdaderamente eso, quien después lo tiene que exponer son los propios directivos de las asociaciones, para que en el consejo de barrio lo discutan, lo vean y tomen las medidas oportunas. Hombre, que es una cosa buena, ¿eh? Vamos a volver al casco antiguo. Ya saben que no cerramos los temas, que cualquier oyente que quiera, que haya llegado tarde a la opinión de uno de los temas que hemos tratado, lo puede hacer en cualquier momento de la tertulia. Y volviendo al tema del casco antiguo, una oyente opina que debería haber en Ubrique una ambulancia de dimensiones más pequeñas para realizar servicio en el casco antiguo. Hay zonas en las que, si cabe, casi a lo justo, ¿no? Un coche de servicio, en este caso una ambulancia, ¿no? Y los coches del servicio de limpieza, yo me acuerdo hace mucho tiempo, de los primeros coches que tuvieron que poner los camiones más pequeños. En el peñón de la Becerra tuvieron que dar picar aquello un poquito, porque el coche no cabía. Que cuando lo llevaba Pepe, que estaba allí conmigo en el colegio, que vive allí en el Lía en San Pó, en el peñón, en el mismo peñón de la Becerra, tuvieron que picar allí un poco porque el camión venía a lo justo. Yo no sé, y ahora los coches de la basura, yo no sé si los hay más chicos, más grandes, más regulares. Yo pienso que hay unos más chiquititos que serán los que harán el recorrido, por lo menos en la zona esa desde San Juan hasta la Ronda, toda la torre, tienen que hacer el Calderito, eso sube todo el coche, de basura más adaptado, un coche más chico, porque aquel no era tan grande como los que hay ahora, pero era más medianete, que tenía, que tenía 10 centímetros más, una tapadera así por los lados. Y eso, la cuestión de la ambulancia como otros vehículos, como de bomberos, como todo, en este caso la ambulancia entra a las calles más transitadas, principales. La torre, por ejemplo. Esta es la Paz Entera, la ambulancia. Sí, la calle Torre, la Paz Entera. La Paz Entera. Sube hasta la calle Villalengua, la ambulancia, pues prácticamente las más calles, pero de aún así, aunque tú busques una ambulancia más chica, porque tienen en cuenta que una ambulancia más chica quiere decir que tiene menos espacio, tiene menos cosas, claro. No puede ir el médico y el paciente, a lo mejor tiene que ir el paciente y un enfermero. Es en relación al servicio de la ambulancia. Y todas las cosas que lleva de oxígeno, de inmovilización. Si tú pones una ambulancia más chica, faltan cosas. Y ahora, va por un paciente, entra. Y si le faltan cosas, que le hacen falta al paciente. Es una responsabilidad. No, es que le tienen que faltar, porque es que el espacio que te da es mínimo, entonces es menor. No puede. Y lo primero que no pueden, lo otro. Lo primero es que los médicos no pueden ni trabajar. Si tienen que trabajar allí. Yo no sé, pero aquí tenemos un par de ambulancias más chicas que esas, las habéis visto. Sí, las hay de traslado, pero de traslado de enfermo. No es en realidad lo que es una asistencia ambulatoria. No, UBI no es. Claro. Es de traslado de pacientes. Son de traslado. Bueno, Manolo os comentaba esta mañana cuando vemos que, esta tarde, que había un tema que le gustaría tratar en este cafelito, un tema que ya hemos tratado aquí y que es un tema del que siempre vamos a estar hablando, porque es un problema que no se acaba, ¿no? Como son los excrementos de los perros, que por muchas ordenanzas que haya, hay gente que todavía, gente que las vemos por las calles con el perro y la bolsa, pero un porcentaje bastante alto, por desgracia, solamente va con el perro y a lo mejor va hasta con el perro suelto, ¿no? Yo la verdad es que he recibido muchas demandas de los ciudadanos y, claro, no dejo de reconocer que sí, que lo que queramos, que a lo mejor no hay un sitio donde llevarlo, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero bueno, y esas personas que tienen esos animales, los tienen en su casa, y cuando a ellos ya se ven que tienen que salir a la calle a hacer sus necesidades, en vez de llevarlos amarrados como los tienen que llevar, los sueltan. Entonces los animales, como van deseando, pues hacen sus necesidades donde menos te lo piensas tú. Y hay personas que efectivamente lo recogen, pero hay otras muchas que si no lo ve nadie, allí se queda. Y un pueblo como Ubrique, que precisamente queremos que venga turismo y queremos que que tenga aquí mirando más para el suelo que para los monumentos que tenemos en la ciudad, yo creo que deja mucho que desear. llámese los ciudadanos, llámese la corporación municipal, alguien tiene que poner remedio a estas cosas que están ocurriendo en Ubrique. Hay unas ordenanzas que multan con cuantías de hasta 500 euros, dependiendo la zona donde el perrito haga las necesidades, pero todavía no consta de que haya ninguna multa, una sanción en este sentido. Eso de que haya multa a alguien es una leyenda urbana, eso no lo sabe nadie. Pero vamos, que para eso tienen que ponerle a los perros un chip en el cual puedan saber que esa caca es de ese perro y de ese dueño. ¿Me entiendes? Porque eso es muy difícil. Nos metemos en análisis. Es muy difícil de poderlo hacer eso. Vamos a ver, el chip me supongo que la mayoría de los perros... Lo deben de tener. Lo deben de tenerlo porque, por ejemplo, hay algunas cosas que se eliminaron, como por ejemplo la vacuna de la rabia antirrábica. Yo creo que eso ya difícilmente la ponen porque afortunadamente casos de rabia... por lo menos que conozcamos la opinión pública no se dan. Ya hace un montón de años que dejé de tener perros y me parece a mí que en los últimos años a mí no me los vacunaban. Yo iba al veterinario y ya esto no se pone, como tantas vacunas, no solamente ya de los perros sino incluso de las personas, que han desaparecido porque la enfermedad está eliminada, ¿no? O está extinguida, o porque tiene ya la inmunidad dentro. Eso es. Y entonces el CIS creo que sí, que eso es obligatorio. Ahora la cuestión es saber si hay un censo canino o si no lo hay. De perros peligrosos, si esos perros peligrosos tienen seguro. Esos perros que están controlados, esos perros... ¿Cuánta gente lleva perros peligrosos que es obligatorio llevar un... Hay gente que se da la circunstancia que tiene todos los papeles en regla del perro, pero no lo tienen censado en el ayuntamiento. Se da también la circunstancia. Que tiene su registro veterinario de la Junta de Andalucía... Sí. Pero no consta en el ayuntamiento, pues no, debe de haber un censo canino en el... Tiene que haber miles de perros. Y aparte de todos sus papeles, vamos a ver, perdón un momento. Si ese perro tiene todos sus papeles, esos papeles no solamente los debe tener el ayuntamiento, el veterinario, debe de disponerle también el ayuntamiento como un censo canino, ¿no? Para controlar el censo. Hubo una campaña para censar a los perros y que el propietario fuera directamente al ayuntamiento a censarlo. Estamos hablando de perros, si ya los gatos, la Junta de Andalucía o el veterinario contrasta los datos, no solamente con la Junta, sino con el ayuntamiento, no lo sabemos. Pero sí que es necesario también un censo canino. ¿Y de gatos? Municipal. No, y aparte de eso también es que también hay muchos perros que están sueltos por las calles. Unos porque los sueltan los propios dueños, porque no les interesa. Ese es el primer problema, Manolo. Otros el perro porque suelta. Están callejeros por ahí a lo que cogen, ¿me entiendes? Entonces antes había una persona que se dedicaba para eso. Un lacero. Que por qué no se puede seguir haciendo. Ahora lo que pasa es que hoy, pues no lo sé, la verdad, nadie lo hace. Pues eso hay gente que lo hace. Pero yo creo que eso lo pueden hacer y entregarlo precisamente a las perreras que hay por ahí, a los sitios, para refugio, que no dejarlos por ahí tirados en la calle como están. Me contaron a mí un chiste que dice, en un bar que ponía perros no, iban todos llegando y dice, vamos a volvernos. Diego comenta que hay gente que va con la bolsita. Diego comenta que hay gente que va con la bolsita. Lo viste yo. Y mira para los lados. Si no están mirándolo, ahí se queda. Lo comentaba Manolo. Que es verdad. Es que es la persona. La persona lo persona. Hace. El que lo está acostumbrado a hacerlo, lo hace. Y el que no, como dice Manolo. Venga, vámonos. Además, tú coges ahora mismo. Esta acera que yo he traído. Además, pues, es que todavía. Ahí puede haber 5 o 6 cagadas de perro. De aquí a la casita sola. Pues todo el acerado. Pero eso porque. Lo estaba comentando hasta Frank. Porque mucha gente cree. Porque los perros los arriman a los árboles. Y ahora los árboles ya hacen sus necesidades. Y la gente piensa que eso es abono. No, hijo, no. Eso ¿abono? No es abono. Eso es mierda. ¿Cómo que? Espérate, es que cuando lo pegan a los árboles, no se dais cuenta que como si lo fuera hecho un medio del campo. Sí, sí. No se agarra. Esto es bueno para el árbol. Venga, vámonos. Toby, como dice Frank. Toby, vámonos. Es igual que los dejan que orinen en la rueda de los coches. ¿Eso a los coches le beneficia? No. Al revés, lo que hace es cargarse la rueda. El neumático, claro. Porque llega uno, orina. El otro. Viene el otro, huele y vuelve a orinar. O sea que. Que eso lo que hacía es cargar. Pues si el dueño pasara y pisara la caquita de su perro, con lo que esto apesta, y que tienes que estar corriendo al pilón a quitársela. Vamos a cambiar de tertulia, que después nos dicen que somos la tertulia de la caquita. Vamos a volver nuevamente a una zona de. A hablar de urbanismo. En este caso, una oyente comenta que la calle del Algarrobal, la que rodea la plaza hasta que desemboca la avenida de Corte, dice textualmente que tiene más parches y más feos que los que tenía el Chavo del Ocho. Cualquier día hay allí una desgracia. Una zona muy parcheada, la pues... que comunica la Plaza del Algarrobal con la Avenida de Corte. Sí. Imagino que por la cercanía... Sí, yo lo conozco. Desde el antiguo edificio del lavadero hasta la Avenida de Corte. Y brutal. Lo conozco, y además me lo han comentado, que efectivamente que ahí hay unos problemas que eso, cuanto más pronto, mejor lo deberían de arreglar. Uh-huh. Porque es que es verdad, hay muchos baches, muchas cosas ahí que se... Que eso, creo que eso, pero todo eso es lo que yo he dicho anteriormente. ¿Sí? Cuando esté el Consejo de Barrio constituido, pues entonces me supongo yo que todas esas cosas, los barrios... Tú lo has dicho, te supone que no nos va, que no va a hacer el Consejo de Barrio, no va a hacer la panacea. No, hombre, depende de la voluntad política. Ya, pero es que si tú no... Es que a lo mejor el político de turno no pasa, o no lo ve. Pero si ya tú vas en un consejo de barrio y dices, mira, oye, que me pasa esto y esto y esto. ¿Tú sabes lo que yo le digo a la gente que nos llama y nos dice este problema aquí en la radio? Se llama el ayuntamiento. Juan Sebastián, en la calle tal y tal y tal, ahí es. Cotrino. Juan Sebastián es Cotrino. Y el hombre hace su parte. Bueno, Marijanto para ti, electricista para ti, ya está. Si la persona, no hay problema, el muchacho la apunta y se lo pasa a quien se lo tenga que pasar. Vamos a ver, Torio. Antes existía lo que se llamaba el alcalde del barrio. Siempre hemos dicho. El alcalde del barrio, que era una persona, jefe de los municipales, y estaba todo el día andando por ahí con una libretita, decía, la calle en el culito. Hay una obra. La alcantarilla del culito que está con la calle Madera, está atascada, no sé cuánto, no sé qué. En tal sitio se han levantado las piedras porque vino una avalancha de agua. En tal sitio se formó un no sé cuánto. Y ahora eso lo vamos a recuperar con más fuerza, con más estilo. Vamos a ver. De aparte, otra manera, a veces, lo que hace falta es que luego que funcione. En tal sitio están haciendo una obra porque están los escombros en la puerta. Esa muchacha también denuncia del Algarrobá a la salida de la carretera. Sí. Pero es que tenemos la calle Sardiva, que me parece que es la calle más chica de Ubrique, porque quizás no tendrá ni una casa, que es el trocito que hay desde la... No hay nadie allí, no hay vecinos que protesten, ¿no? ¿Eh? Claro. No, pero pasarán por allí gente, ¿no? Eso tenía 14 o 15 baches y habrá 6 metros 8. ¿Dónde está la calle? La calle Sardiva es la calle que sale, salimos del Algarrobá, la que tira enfrente, que coge para la que va para la Plaza de los Toros. La calle Sol, sale a la calle Sol. A la calle Sol. Allí no hay ninguna vivienda. Ah, detrás de Pintura Rafa, ¿no? O al lado ahí, de la esquina. Estaba antes la farmacia, en la esquina. Ese trocito de calle, la verdad, es que es un peligro. La que comunica calle Sol con Avenida de Corte. Ni hay acerado, ni hay pivote, ni hay para los carritos las mujeres que vienen de la plaza. Esa calle no da. Como vengan con los mandados, el coche tiene que esperar que llegue hasta arriba, porque si no, no caben los dos. Esa calle, la verdad, y que es un peligro. Esa calle tenía, ya lo han arreglado, entre 14 o 15 o 16 baches, y ya te digo que serán 8 metros de calle. Oye, lo que tiene de fondo las casas que están colindando. Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final. Quiero hablar de la empresa de turismo. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que es gratificante que crezcan en Ubrique empresas que fomenten el turismo activo, ¿no? Es algo y turismo muy... de experiencia. Al hilo de que la semana pasada hablamos mucho de la marroquinería, del Borzo de la Reina y eso, y se sabe que en Ubrique está consolidada la marroquinería. Y este domingo, pues, un amigo mío, pues, el día de las nutrias, montó un stand en el pabellón. En este caso, el chaval se llama Alberto Coloní, una empresa de turismo activo, que se llama Outdoor. ¿Cómo es? Outdoor. Outdoor. Y que hace barranquismo, hace senderismo, hace bicicleta, hace calles. Y la cuestión es que siempre hemos pensado que darle una alternativa a la economía de Ubrique. En este caso, no hay que hacer construcciones, el paisaje está ahí, la naturaleza está ahí, los senderos están ahí. Se va a montar esto con mucha ilusión, con los unos propios peces. Los que se han dedicado a eso están ahí. Están ahí. Que hacen falta ya turistas. Hace falta. Pero vamos a pensar. Vamos a traerlo. No hace falta turistas. Vamos a empezar que los propios ubriqueños nos creamos que una empresa de turismo, de la índole que sea, puede funcionar y nosotros podemos participar las sus actividades, porque muchas veces nos vamos a otras partes del mundo, hacia barranquismo, hacia senderismo, cuando lo tenemos aquí, o hace calles, lo tenemos aquí a 5 o 6 kilómetros. Pero que digo yo que es una actividad muy demandada últimamente y una actividad que genera muchos recursos a su alrededor, porque no solamente... ¿Y que empleo también? No solamente esta empresa, sino que hostelería, hospedaje, ya que estás en Ubrique, pues te compras un bolsito. O normalmente las personas que vienen a hacer barranquismo o algo, esas en el día en completo. A lo mejor la mañana, por fin de semana también, porque hacen varias actividades y comen, duermen, reservan, y quiera que no, otro tipo de, bueno, de pues, turismo. Y aparte, y es un turismo que ahora me sale lo que estoy pensando, que no es que sea peligrosa la actividad que haga, que, pero un turismo de aventura, se corre la voz y viene más gente. Además, un turismo de pasear por el monte, además no, pero como tú hagas algo con seguridad, algo que tenga cierto riesgo, más gente se apunta. Subiendo la montaña, las tierras. Lo que tú quieras, salir barranquismo, senderos por el sitio. Antonio, quiere decir eso, Antonio, que entre todos debíamos de poner un granito de arena para que esa empresa salga adelante. Efectivamente. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por señalizar dónde está Ubrique. En el mapa. En el mapa. Una empresa, por cierto, cuyo gerente es Alberto Coronel. Alberto Coronel, sí. Y en la provincia de Cádiz, porque ya nos hemos quejado aquí en varias ocasiones, que vienes de Jerez, que vienes de Sevilla, y no ves Ubrique en ninguna parte. Tanto es así que unos amigos míos que vinieron un año de Cádiz, pues cuando llegaron a Arco, cogieron la carretera de Argá, total, que dieron la vuelta por el Puerto Gali, por todo ese meneo para venir a Ubrique. ¿Onda? No está lejos Ubrique. No está lejos Ubrique. Oy, oy. Otra, perdona, Antonio, otro hombre, un señor de Madrid, hermano de una maestra que tuve yo en el colegio, que vivían aquí en la barriada, se murió el padre desgraciadamente, y el hombre pues lo llamaron a Madrid a las 12 de la noche y tenía que estar aquí para el día siguiente. Bueno, pues el hombre se tiró entre Algodonales y Ubrique, se tiró casi 2 horas dando vueltas ahí, subía, sí, a Grazalema, bajaba, cogía para el bosque, iba para el otro lado de noche, una persona que no es de aquí. Pero y te voy a decir una cosa, y Antonio, la poca señalización que tenemos. No, hoy en día, lo que pasa es que tú no lo utilizas, Fernando es el experto, tontón. Las nuevas tecnologías, el Google Mapa, ya no te puedes perder. Ya el que se pierda es que es muy torpe, ¿eh? No, pero a veces, Antonio, los GPS, sí, a veces pero, los GPS. Sí, pero te meten en un pantano o algo de eso. Pero lo genérico, el pueblo tal, la carretera tal o la ciudad tal, eso ya, el que se pierda, bueno, es que pues no. Yo te voy a contar una anécdota. Antonio, lo que tú me has preguntado, lo que tú has estado oyendo ahí, que tenemos aquí un centenismo y todo, sí, lo has dicho por mí porque voy ahora a la cordillera de los Andes. Hombre, claro, claro. Tú ahora mismo vas a contactar con los chilenos, Antonio, y los vamos a comparar lo que tenemos en la de los Andes con lo que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz. Más bonito esto es más bonito. Yo fui a un pueblo que se llama Alcolea, que está a unos 12 o 13 kilómetros de Córdoba hacia arriba, en la carretera Madrid. Se llama Alcolea de Córdoba. Y hay otro Alcolea del Río, que es de Sevilla. Y cada vez que llegábamos a un sitio nos decía: tire usted para la izquierda, en la próxima. Pero hombre, si tiramos para la izquierda nos vamos para atrás y nosotros vamos para Córdoba. Y así tuvimos todo el tiempo. Y ya cuando vine aquí le pregunté a uno, no me acuerdo quién, me dice: es que hay Alcolea del Río, que es la de Sevilla, y Alcolea de Córdoba. No te haces caso del, como dice Franco, del tontón. Tú mira el mapa, te sale en el móvil el mapa y ya está, y sigue el mapa. Sin Antonio, problema. Que yo pienso que todo el mundo no está. Todo el mundo tiene la. Todo el mundo. Además es que le habla directamente, le dice la ruta y no tiene que marcar. Y de los kilómetros y la gente. Aparte del tiempo que vas a tardar, la ruta más corta, la más cara. Aparte de eso, Ubrique debería estar más señalizado en todos los conceptos, en todas las carreteras, por ejemplo, porque tú me dices a mí, cuando ya te desvías de Cádiz para acá, hasta que no llegas a Arco, prácticamente no ves Ubrique. Y quien dice en Ronda, tienes el mismo problema en Sevilla y de. Entonces, que esté más señalizado que en las carreteras. No, en Ronda está escrito encima de la señalización, han puesto a alguien Ubrique. Alguien ha puesto Ubrique. O sea, que no es que le ha puesto la dirección general. Vamos, allí alguien hay alguna brocha y ha puesto Ubrique. Pero que eso, la verdad, es que debería estar más señalizado. Eso es una cosa que yo, por lo menos, pienso que en todas las carreteras debería estar, por lo menos las más principales, señalando Ubrique, no que no lo vea hasta que no llega a Arco. Un comentario para terminar del vídeo que. El vídeo de básica, presentación de los trabajos que realiza. Las redes sociales ha colgado un vídeo de en este caso la ha colgado básica. Lo pueden ver también en nuestro Facebook, en la página web de Radio Ubrique, en el la video. Sección de informativo. Yo quiero hacer una anotación: que todo lo que se ve en el vídeo, para cuando la gente lo vea, no se ha construido por básica. Eso ya viene de anteriormente de Biorreciclaje. Yo simplemente lo que pido es que básica conserve lo que hay y cree nuevos espacios ajardinados para el pueblo. Hay que decir que es un vídeo con unas imágenes preciosas. De un dron. Está realizada con un dron. La cuestión es que todo lo que se ve, el vivero y todo eso. Hay una cosa muy importante que pienso yo, vamos. que es que Básica ha heredado los trabajadores de, sí, que el de bioreciclaje. Reciclaje, claro. Y yo creo que esas cosas las hacen los trabajadores. Hombre, claro, no las hace Básica. Hombre, bajo el mando de quien sea, ¿no? Pero, sí, pero que... mi comentario es este, que el vídeo está espectacular. Hay que verlo porque vamos a disfrutar viéndolo. Yo y Eche un Farta... que Antonio no haya traído el libro de Juan Tenorio. Ha dicho que para el lunes. Para la semana que viene. Vale. Te tengo preparado una cosa. Tú vas de Doña Inés este año. ¿Va de Doña Inés? ¿Eh? No. ¿Va de Doña Inés? Va de Doña Inés, pero vendría de Halloween. Vamos a hacer un trato. Yo hago de Doña Inés, pero tú mañana por la tarde llevas a tu niño al taller de Halloween. Al taller de pintura. Sobre lo que está hablando Antonio. Que yo estoy totalmente de acuerdo en que eso es todo, casi todo, ya lo tenía bioreciclaje. Pero según tengo entendido, Básica, aparte de mantenerlo, creo, según tengo yo entendido, que va a incrementar, hacer, ¿no?, más cositas. Lo que pasa es, claro, llevamos poco tiempo trabajando, entonces esperemos, vamos a darle un margen. Y no se trata a de ver eso. Si es verdad o no es verdad, ¿me entiendes? Yo estoy diciendo simplemente que lo mantenga, Básica, por lo menos. Lo mantenga, y lo mismo que ha subido reciclaje en estos años, que no lo ha subido reciclaje, ojo, que lo hemos subido pequeño por otros impuestos. Hombre, ahí no. Que espero que Básica haga lo mismo o más. Yo espero que bioreciclaje. Yo espero que por lo menos eso es lo que dicen, porque yo he visto determinadas cosas. Y precisamente ellos quieren mantener tanto el personal como lo que ya está hecho por la empresa, pero también quieren hacer ampliar otras cositas más. Sí, otro parque. Por cierto, ya pego la puntada. Por cierto, ¿veis, se acuerdan del PP2? El Cerro Mulera, por lo alto de las pistas de atletismo y ajardinan algunas cuantas zonas, que aquello está por roce y matar. Ya que Básica... Pues tú que vas mucho por allí lo comento. Tú vas por allí lo comento. No, yo que vivo allí lo comento ahora. Bueno, pues Antonio Gómez, muchas gracias. El Concejo Barrio. Remes, y la semana que viene lees el Juan Tenorio con Tenorio vestida de Halloween. Te pido permiso para... Que él tiene que llevar a los nietos mañana al taller que vamos a hacer, la academia de Halloween. Yo eso no te lo prometo. Las pinturas y eso. Porque yo... De pinturas faciales. Antonio, yo traigo el clarinete para hacerle a ustedes... la musiquita esa de Halloween. Tú me estás que te traigas un día el clarinete. Fernando, nunca te has traído el clarinete. Fernando, ¿vas a estar la semana que viene o ya te has ido? No, hombre, todavía no. Me quedan la semana que viene tenemos dulce, ¿eh? Me quedan tres semanas. De confitería a la nave. Confitería a la nave. El cafelito, que lo comentamos al comenzar. El cafelito, gentileza cada semana de Tasquita al Jardín. El Sabá este que es estupendo. Miguel Garcés, que nos trae el cafelito a las 5. ¿Cómo se llama Sabá? Miguel. Pero en Marsante, ¿no? ¿Cómo es? De apellido, segundo apellido. Marsante Mateo. Bueno, Antonio, muchas gracias. Reme, Fernando, Manolo. Gracias a ti por traerme cortado hoy. Eso, que hoy hemos acertado. Gracias. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.